vemos en nuestras comunidades, desafortunadamente, porque la división de los partidos políticos causa la división de nuestras comunidades. Estoy realmente admirado de todo lo que han construido. Nosotros realmente no tenemos una radio comunitaria. En 2001, cuando fue la defensa de la tierra, cuando el gobierno de Vicente Fox nos expropió más de 5.000 hectáreas, muchos medios de comunicación masivos, en este caso alternativos, los que son del pueblo, nos apoyaron y dieron mucha difusión a toda nuestra lucha. Los medios de comunicación comerciales, pues realmente lo que hacían era atacarnos. Y nos dimos cuenta que era necesario tener comunicación, tener ese diálogo con el pueblo, con la gente de nuestras regiones, que era necesario comunicarnos, que era necesario transmitirles lo que estábamos pensando, lo que estábamos haciendo, para mantenernos en la misma frecuencia. Ahora lo veo más que necesario, es algo fundamental. Y el ver todo este trabajo que vienen haciendo los compañeros y que también están impulsando en otros lados estas radios comunitarias, realmente nos fortalece, nos llena, nos nutre. Hemos pasado 7 años en lucha, son 7 años que estamos en resistencia desde el 2001 hasta la fecha, pasando por el 3 y 4 de mayo del 2006, que fue la represión contra nuestros pueblos. Pero también hay más historia de nuestras comunidades que debemos de contar, que debemos de resaltar, porque lo que pretende el gobierno es precisamente borrar la memoria histórica de nuestras comunidades, nuestras lenguas madres, nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra cultura, todo lo que nos hace ser pueblo, así de sencillo, pero entendiendo todo lo que quiere decir esta palabra, pueblo, somos pueblo, y así nos debemos de ver, así debemos de construir para todos. Y la comunicación es algo fundamental, es el principio que debemos de tomar en todas las organizaciones, colectivos y como pueblo en general. Otra cosa que resaltaban mucho, a veces, ayer les comentaba que la misma fuerza de las organizaciones o del pueblo hace que todo esto surja, que todo este trabajo se vaya realizando. Nosotros sí tuvimos esa oportunidad, pero no lo visualizamos así. En la etapa de la defensa de la tierra, se obtuvo la victoria en 2002, pero no visualizamos esta importante tarea. Seguimos construyendo las redes de solidaridad con otras organizaciones, con otros pueblos, con otras luchas, y sin embargo se nos olvidó eso que era tan fundamental, la comunicación. Y pues realmente ahora estamos en otras condiciones. No nos han vencido, no nos han destruido como organización, pero sí en parte mermaron un poco de nuestras fuerzas, metiéndonos el miedo, golpeándonos, torturándonos, esa violación a nuestras mujeres que hicieron durante el traslado a los penales, el encierro, las sentencias de 32 años a nuestros compañeros presos políticos que se encuentran en un penal del Molino de Flores, son 9, y a 3 más que les dieron sentencias de más de 112 años de prisión, como si hubieran asesinado, como si hubieran robado, como si hubieran violado o torturado o secuestrado, como ellos dicen. Es algo que no hicimos. Lo único que hicimos fue defender un derecho. El derecho a tener una vida mejor, una vida digna, porque tampoco queremos privilegios. Queremos y defendemos lo que nos corresponde. El día de hoy también lo estamos haciendo. Nosotros venimos a nutrirnos de todo eso. Venimos a también construir nuestro propio proyecto en base a todo lo que nos dicen, en base a todas esas ideas que nos han dado. Tenemos que tomar decisiones. Ayer, aquí en un papel ponían 4 puntos. ¿Qué decisiones se han tomado? Necesidades prioritarias, avances y propuestas de estrategias. Realmente ahora ya las tenemos. La decisión es de formar una radio. Ya. Las necesidades pues son muchas. Y conforme avancemos es como vamos a ir viendo. Los avances para nosotros, creo que con esto es un gran avance. Es un gran avance el que hemos tenido con todos ustedes. Y pues estamos en esa postura, compañeros. Nosotros venimos a también darle voz a nuestros compañeros presos y perseguidos políticos, que son 2, América del Valle y Adán Espinosa. Y pues ahí nos mantenemos con todo y con el que el gobierno pretende nuevamente arrebatarnos nuestras tierras, nos mantenemos. Se hacen varios esfuerzos, como lo es el de la campaña Libertad y Justicia para Tenco, que es un comité que está integrado por personalidades del medio artístico, cantantes, intelectuales, periodistas y demás personalidades. Y nos damos cuenta que la potencialidad que tienen estas radios, la importancia que tienen estas radios, estos medios de comunicación que son del pueblo, pues son fundamentales. Y si nosotros no empezamos a construir esas redes de comunicación, si nosotros no empezamos realmente a difundir lo que somos, lo que estamos haciendo, lo que pensamos, lo que quiere el pueblo, lo que necesita, pues nadie lo va a hacer. El gobierno no lo va a hacer. Los partidos no lo van a hacer. Ellos solo lo hacen en ciertos momentos de campaña y después se olvidan, dejando un pueblo esperanzado. Pero hemos aprendido a que eso ya no nos deslumbra, ya no nos deslumbran sus dineros, sus dádivas, sus migajas. Hemos aprendido a construir, y aquí con esta radio de Genpo y con demás radios comunitarias les venimos a agradecer ese rescate de nuestra identidad. Nos sentimos realmente agradecidos por enseñarnos, por nutrirnos en todas estas situaciones. Esto es un paso más que estamos dando. Es una decisión que ya tomamos, y que si bien es cierto el gobierno querrá pretender atacarnos, pues sabemos que contamos con todo ese apoyo de ustedes, con toda su solidaridad. Porque son los medios nuestros, los que no van a condicionar a nadie, pero que sí van a condicionar al gobierno a que no se meta con nosotros, a que no se meta con la fuerza que no conoce, con la fuerza del pueblo, porque hay algo que nos asiste y es la razón. Es la razón de ser pueblo, de ser indígenas, de no negar nuestras raíces y de rescatarlas, de no negar nuestra identidad y de rescatarlas. Ayer, en el acto que se hizo del festival, hubo una pequeña frase que decía: nosotros somos los no vencidos, los no conquistados. Así debemos de mantenernos. No debemos dejar que nos venza esos medios comerciales con el autoconsumismo. No dejemos que nos conquisten nuestras mentes con todos esos medios televisivos que hacen que seamos torpes y que pensemos en base a lo que ellos dicen. Nos buscan nuestras necesidades, necesidades que no tenemos. Solamente el pueblo sabe lo que necesita. Y pues, como lo decía, compañeros, les agradecemos, reconocemos infinitamente, extensamente su trabajo que han venido haciendo los compañeros, a las autoridades que en este momento representan al pueblo, porque son pueblo también. Reconocemos todo su esfuerzo y es un ejemplo para nosotros de lucha, de resistencia, pero sobre todo de dignidad, porque estas radios comunitarias tienen dignidad y de eso se valen de su fuerza digna y también rebelde. Pues gracias, compañeros, les agradecemos todo esto que nos han enseñado. A eso venimos a aprender. Venimos a darle voz a nuestros compañeros presos y perseguidos. Y también venimos a aprender todo esto. Venimos a que nos empujaran tantito para dar ese paso de hacer nosotros nuestros propios medios de comunicación. Pues muchas gracias, compañeros, las autoridades, como les decía, a todos los que están aquí presentes, a la radio de Quienpo, a la comunidad, a todos sus niños. Les agradecemos infinitamente, no tenemos más que decirles, más que gracias por ese esfuerzo que dan en pro de todos. De todo el pueblo. Gracias. Muy fuertes. Presos políticos, libertad. Libertad. Desde aquí pedimos este espacio a los compañeros presos políticos en defensa de la tierra de San Salvador Atenco. Un saludo desde este espacio de encuentro de comunicadores. Presos políticos, libertad. El siguiente.